Mi abuelita tiene ruedas. Una historia escrita por Silvia Molina. Mi abuelita tiene ruedas, pero no es bicicleta, ni patineta, ni patín. Es mi abuelita, ya lo dije. Se llama Dorotea, aunque sus nietos le digamos Nina, no sé por qué. Cuando nací, mis hermanos ya le decían Nina, y la gente que no es de la familia, Doña Doro. Me gusta mucho su nombre, Dorotea. Como le gusta que le canto así. Yo te adoro, como te adoro, mi Dorotea. Como un tesoro de ollas de oro, mi Dorotea. Me mira y le brillan los ojos. Y sé que está feliz porque se ríe. ¿Yo conozco un adoro? Y busca en su memoria. Trata de recordar. Y es que a veces se le olvida que Doro es ella. Es simpática, mi Nina. Se le olvidan las cosas aunque se las acabes de recordar. Pero Doña Doro eres tú, Nina. ¿Yo? ¡Mira nada más! La verdad, también quiero a mi abuelita por traviesa, por distinta a las abuelas que conozco y que son tres. La primera es la rosa que gruñe como ogro. Y se llama Ramona. Así dicen en casa de Rosa, gruñe como ogro. Mi mamá dice que un ogro es un gigante enojón. ¿Será porque siempre está de mal humor? ¡Qué bueno que no es mi abuela! Porque habría tenido que cantarle algo así. ¿Qué gruñona, doña Ramona? ¿Por qué será tan regañona? ¡Qué suerte tengo de que la señora Ramona no sea mi abuela! No me dejaría tener canarios porque despiertan trinando muy temprano y a ella le gusta dormir hasta el mediodía. La segunda es la abuelita de Luis. Teje todo el tiempo frente a la televisión. Y cuando él le habla, ella lo calla. Oye, abuelita, ¿me puedes pasar ese carrito que está en la mesa, por favor? ¡Shh! ¡Niño! ¡Que ni te oigo, ni me dejas ver! No sé qué le ve a la televisión porque es sorda como una tapia. Así dicen en casa de Luis. ¡Sorda como una tapia! Dice mi mamá que tapia quiere decir pared. ¿Será porque no contesta? ¿Para qué quieres una abuelita que no te hace caso? Yo a esta de plano ni le cantaría. De todos modos, no iba a oír nada. La tercera es la Nina de Tere. Parece muda. Antes tengo que explicar este enredo, pero Tere sabe por qué le digo Nina a su abuela. La razón es que ella le dice Nina a la mía, porque creía que mi abuelita se llamaba así, Nina. Que yo sepa, así nadie se llama. Por burlarme de Tere, le digo Nina a su abuela, a quien no le sacan una palabra ni con tirabuzón. Así dicen en casa de Tere, ni con tirabuzón. Mi mamá dice que tirabuzón quiere decir sacacorchos. ¿Será porque aprieta la boca? La abuela de Tere se llama Agapita y francamente no le vayan a decir a Tere, pero es mejor decirle Nina. Diga algo, doña Aga, doña Agapita. No, ¿qué va? Mi abuelita no es como ninguna de las tres. Es alegre, ya lo dije, y cariñosa. Y también dije que tiene ruedas y no es bicicleta, ni patineta, ni patín. A mi abuelita la adoptó mi mamá, aunque parezca mentira, porque normalmente una hija no adopta a sus papás, sino unos papás adoptan a una niña o a un niño y lo hacen su hijo o su hija, ¿verdad? Pues mi mamá dijo cuando la iba a traer con nosotros. Voy a adoptar a mi mamá. ¿Qué les parece? Ya no puede vivir sola, es un problema. Mis hermanos mayores y mi papá dijeron que sí, que era un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Por sus ruedas? No por sus ruedas, sino porque cada vez se acuerda menos de todo. Problema y no, porque al mismo tiempo es francamente chistosa. Y además, yo sí le entiendo casi todo. Mi Nina dice, por ejemplo... Ay, mijita, pásame la sal. Y yo sé que quiere sus lentes porque tiene el periódico en la mano. O dice... ¡Suena el teléfono! ¡Voy, Nina, yo contesto! Cuando están tocando el timbre. Todo es cuestión de fijarse o de adivinar. A mí me gustan las adivinanzas y por lo que veo, a ella también, porque solo quiere estar conmigo. Date, pídate. Ya no sé. Cuando mi mamá se desespera, me manda a llamar. A ver, María, a ver si tú entiendes qué quiere tu Nina. Y si no le entiendo, la entretengo o la distraigo o le cambio la conversación y se le olvida lo que quería, como todo lo que se le olvida. ¿Qué quieres, Ninita? El papelito ese que se me perdió. Y no le digo qué papelito, ni cómo era, ni de qué color, sino... Voy por él, ¿eh? No me tardo. Y regreso con un papel. No cualquiera. Le hago uno especial, con un dibujo. Cuando se lo doy, le explico. Mira, Nina, aquí está un pajarito que vino a verte volando, volando de lejos. ¿Será un gorrioncillo pecho amarillo? Y es que los pájaros, el helado de fresa y andar en coche es lo que más le gusta. Bueno, también las flores, todas las flores. Mi Nina se entretiene viendo el pajarito y nos ponemos a imaginar si es un gorrión pecho amarillo o una golondrina viajera o un cardenal encopetado. Y así se le olvida por qué se había puesto inquieta. Así dice mi mamá, ¡pobrecilla, está inquieta! También se pone intranquila cuando quiere caminar y se le atoran las ruedas por ahí, entre los muebles. Mi abuelita tiene ruedas porque no puede caminar. Le da miedo caerse. Y aunque sabemos que no se va a caer, sino que está asustada como los chiquitos, mi papá le compró una silla de ruedas. En ella puede ir de un lado al otro sin ningún peligro. En la mañana, mi mamá nos peina, a mí de cola y a ella de chongo. Nos viste, a mí de uniforme, a ella con un vestido de florecitas. Todos sus vestidos son de florecitas porque le encantan, ya lo dije. Nos calza, a mí con los zapatos de la escuela, a ella con sus botines. Nos da el desayuno, a las dos nos lo sirve en la mesa y no falta el helado. A ver, ¿quién desayuna helado de fresa? Yo quiero helado. ¡Yo también! ¿A dónde vas? Me pregunta como si no supiera cuando voy por mi mochila. ¿A dónde vas? A la escuela, Nina. A la escuela, Nina. Le recuerdo y le doy un beso. Me voy contenta porque sé que me estará esperando. Cuando regrese y haga mi tarea, vamos a divertirnos otra vez. Oye, ¿sabes qué? Cántame una canción. Por aquí pasa un caballo con las patas al revés. Si preguntas cuántas tiene, te diré que 16. ¿10? Como ven, mi Nina es graciosa y le gusta casi todo lo que a mí. La misma música, dibujar, los títeres. Y si tengo suerte, como a veces la tengo, sabrá que soy yo, María, su nieta. Y me sentaré en sus piernas y me contará un cuento o me pedirá una canción. Y yo me dejaré mimar como un gatito. Y nos reiremos. Y escucharemos a mi papá decirle a mi mamá. Óyelas, tal para cual, nacieron la una para la otra. Y sí, porque luego... Como si fuéramos gemelas, tendremos hambre a la misma hora las dos. O nos dará sueño al mismo tiempo a las dos. Y vendrá mi mamá a darnos de cenar y acostarnos. ¡Queremos una abuelita como la tuya! ¡Ay, sí, de veras! Me gustaría tener una abuelita como la tuya. ¡Qué bonito sería que tu Nina fuera mi Nina! Tere, Luis y Rosa desean una abuelita como la mía. Si mi tía tuviera ruedas. Me burlo con esto que decimos en mi casa cuando algo es imposible, porque mi mamá dice que si mi tía tuviera ruedas, sería bicicleta. Pero ¡Doña Doro tiene ruedas! ¡Sí es cierto, tiene ruedas! ¡Sí que las tiene! Ya lo requete dije, aunque prestadas para caminar.